tenemos la inmensa suerte de contar con dos muy altos representantes de una de las empresas de seguridad, de software de seguridad más respetadas en el mundo. Se ha ganado el respeto muy bien durante los últimos años y estoy hablando del software Avira. El software Avira cuenta con grandes pruebas en todo el mundo, puesto que se han dedicado también a ofrecer una versión gratuita que es muy popular y es muy robusta. Conmigo está Aníbal Fuentes Pérez, que es el gerente de partners, de socios internacionales y de desarrollo de negocios en todo el mundo, el señor Aníbal Fuentes, y el señor Joachim Weiss, que es el director comercial para Latinoamérica de Avira. Vamos a comenzar por Joachim, simplemente porque está más cerca, aunque él es, como nos contará ya, originario de Alemania, como el producto, él vive en México. Joachim, gracias por visitarnos aquí en Venezuela. Estamos en las oficinas de ACS a esta alta hora de la noche y él, por supuesto, está con nosotros, ya que acaban de firmar el acuerdo de distribución con ACS para varios países de Latinoamérica. Joachim, vamos a empezar a conocer las personas primero. ¿Cómo llegas al mundo de la tecnología? ¿Cómo terminas mudándote desde, entiendo que Düsseldorf, directamente hasta México? Y tu familia está contigo en México. Cuéntanos un poco de ti, por favor. Llegué a México hace más o menos 10 años, por otra cosa que no era Avira, honestamente. Era por una compañía también en tecnología, pero más en imagenología y rayos X, que se llama Agfa. Después sí nos cambiamos para software, porque software es muy importante y está creciendo muchísimo aquí en Latinoamérica. Conocí aquí a mi esposa en México, más bien en México, y tengo mi familia ahora en México. Somos responsables por la parte, la compañía se llama de nosotros Compo Directo, y somos responsables por parte de Avira, Centro y parte de Latinoamérica. Joaquín, cuéntanos, ¿tu esposa es mexicana? Mi esposa es 100% mexicana, sí. ¿Y tienes hijos? Dos hijos, sí. ¿Mexicanos, por supuesto? Claro que sí. Cuéntame, ¿de qué edad tienen tus hijos? Un año y medio y 6 años. ¿Los dos son niños? Dos son niños, puros hombres. ¿Cómo se llaman? Eric y Dieta. ¿Eric y Dieta? Sí. ¡Ah, qué bueno! Fabuloso. Y ahora vamos a conocer un poquito de Aníbal. Aníbal Fuentes tiene la particularidad que es, bueno, peculiarmente todo lo contrario en geográficamente a lo que acabamos de escuchar de Joachim. Aníbal es originario de Chile, pero vive en Alemania casi toda su vida. Cuéntanos de eso, por favor. Yo con 3 años me cambié de Chile con mi familia a Alemania. De información sobre mi persona, yo empecé con 14 años, con Sage. En ese momento era la KHK Software, y KHK, perdón, y así empecé con la tecnología de informática, de administrador, y después me cambié de mi estudio a la compañía Dell, que es de los Estados Unidos, y trabajé 5 años y medio por esa compañía, y después me cambié a la parte de software. Trabajé 1 año y medio por la compañía Sophos, que también es antivirus, y después me cambié a la compañía de Avira, y ahí soy parte de la familia hace 2 años ya. Ustedes dos tienen esa particular experiencia de ser europeos y latinoamericanos al mismo tiempo. En ese sentido, metiéndonos ya en el mundo profesional, ¿qué pueden mencionar como lo más parecido y lo más diferente en el negocio donde ustedes están metidos para Latinoamérica y para Europa? ¿Qué es lo que ven ustedes como más parecido y qué es lo que ven ustedes como más diferente? Lo más parecido son, en Latinoamérica hay los mismos productos que en Europa, en Asia, en África, en todo el mundo hay los mismos productos. Pero que es muy impresionante aquí es el crecimiento realmente en Latinoamérica comparado con Europa. En la parte de software, internet, acceso a internet, computadoras, etc. El crecimiento aquí en Latinoamérica es mucho más grande que en Europa. De mi parte, yo lo encuentro que también la tecnología se toma de otra manera aquí en la parte de Sudamérica, digamos de las Américas, porque no es muy común de tomar una software de una compañía alemana, así nomás. Aquí funciona. En entrar a un mercado nuevo de otra manera que digamos en parte de Europa. Sí, típicamente por lo que he notado por nuestros oyentes y los visitantes al portal, normalmente las personas que tienen algún conocimiento del mundo de la tecnología reconocen como productos tecnológicos alemanes de software a SAP y quizás a Software AG, pero se olvidan y se sorprenden cuando conocen que Avira es un producto alemán. Estamos conversando con Aníbal Fuentes Pérez, International Distribution and Partner Development Manager, gerente de Internacional de Distribución y de Desarrollo de Negocios de Avira, con sede en Alemania, y estamos con Joachim Weiss, director comercial para Latinoamérica de Avira, él con sede en México. Vamos a hablar del producto. Avira es un software que para quienes estamos probando muchos productos nos ha contentado mucho, y este comercial es gratuito pero bien ganado, porque entre todos los que hemos probado hemos encontrado que efectivamente es un producto robusto. Incluso la versión gratuita que ofrece Avira también es muy recomendable para los usuarios domésticos. Pero ya subiendo de usuario doméstico a la pequeña y mediana empresa y a la mediana empresa grande y a la grande empresa, la pregunta obvia es, ¿por qué Avira? Hay muchos productos de seguridad. Para mí hay tres razones muy fuertes. Aparte que ya la demanda por parte de Venezuela es muy grande de la versión libre, para nosotros es un orgullo que sabemos que aquí la gente lo quiere en el producto. El punto importante es la detección del virus en la máquina sin saber si tengo un virus, qué es un virus, los diferentes tipos de virus. Avira tiene una detección muy alta en los diferentes tipos de virus. Un segundo punto muy importante también es muy ligero. Para mucha gente que sabemos, cuando prenden su computadora, tienen que esperar mucho tiempo hasta que ya pueden trabajar. No se siente realmente el antivirus Avira en las máquinas, en el escaneo, o también cuando se prende una computadora se puede trabajar de inmediato. De otro lado, también es un tema de seguridad que queremos ofrecer a los clientes. Nosotros damos una no backdoor guarantee, que se llama una garantía, que nosotros no tenemos integrado nada de puertas por atrás de en el software. Hay ley en ciertos países que dicen que el fabricante de una software tiene que integrar para instituciones oficiales una backdoor, una puerta por atrás, y nosotros damos la garantía que nosotros no tenemos esa puerta por atrás, y eso es también una cosa que nosotros queremos ofrecerle a los clientes, una solución de 100% de seguridad. Eso es, el otro programa es todo. Sabemos que mucha gente, o mi mamá por ejemplo, no tiene idea que es un virus. Mucha gente son, creo, igual que mi mamá, que hay muchos tipos de virus. Unos son virus que lentan la máquina, otros son virus más fuertes que pueden quitar dinero de sus cuentas, etc. Nosotros encargamos que la persona pueda estar seguro simplemente tener a Avira sin saber realmente qué es un virus. Nosotros trabajamos para eso, para que la gente pueda estar seguro sin saber realmente qué es un virus. ¿Cuántas versiones del Avira hay? ¿Hay el Avira para el consumidor doméstico? ¿Hay el Avira para la empresa pequeña? ¿Qué tipo de versiones hay para diferente tipo de consumidor o de usuario, si es empresarial o no? Tenemos productos para los clientes privados, tenemos productos también para mediano, para la workstation. tenemos producto para servidores, tenemos producto para el gateway, que digamos de Mailgate, para el correo electrónico. También tenemos producto para empresas más grandes que tienen soluciones de SAP, SAP se dice aquí, yo creo. Y tenemos un producto ahí que se integra completamente en el NetWeaver, y así tenemos un portfolio muy muy grande que pudimos ofrecerle del usuario privado hasta la compañía muy grande. Si yo les preguntara dónde están en América y ustedes me contaran cuáles son los mercados de acuerdo con la importancia que ustedes están recibiendo en cuanto a ingresos, ¿cómo los clasificarían? Aparte de lo obvio, Brasil, México. Después, Brasil, México, después viene aquí en Latinoamérica, creo, Colombia y Venezuela. Esos son los países, digamos, más importantes o más grandes también, digamos, en Latinoamérica. Me parece muy interesante que hayas dicho eso, cuando uno tiene la impresión que podría ocurrir que mercados como Argentina o tu propio Chile, por favor, Aníbal, ¿qué está pasando allá? En Chile también tenemos una sociedad también grande, que nosotros, el mercado el mercado chileno es también importante para nosotros, pero nosotros tenemos que ver que nuestra estrategia que tenemos para entrar al mercado es también usar la versión gratuita, y ahí basado en esos números que tenemos de usuario en la versión gratuita, nosotros pusimos la estrategia también cuáles mercados son los mercados más importantes y cómo entrar a esos mercados, a cuál manera, y por eso también es la lista que dijo Joachim en este momento, está así como él dijo. Sí, los ingleses dirían that was a convoluted answer. Entonces, yo quisiera saber si en esa experiencia que ustedes han tenido en Latinoamérica han notado en los usuarios diferencias de actitud y de manera de comportarse o de precaverse frente a los virus. ¿Cuál es el mercado donde el usuario es más precavido y cuál es el mercado donde el usuario es menos cuidadoso? Yo creo que el punto número uno es muy importante, la educación por los antivirus es como un seguro de un coche, un seguro de una vida. Que hemos notado muy fuertemente aquí en Latinoamérica es, nosotros ofrecemos mejor una versión libre que hay piratería. Eso para nosotros es muy importante, y la educación está que la gente realmente ya está despertando, saben que hay tantos virus en el mundo que cuestan realmente millones de dólares y que hay que protegerse contra eso. Honestamente, no existiera un antivirus sin los hackers que hacen los virus. Pero la educación, la gente que está cada día más conforme que eso es realmente una seguridad necesaria y no solamente un lujo. ¿Los hackers y los desarrolladores de virus son aliados de los fabricantes de virus? Esa pregunta siempre me la preguntan. Nosotros no tenemos tiempo para hacer malware, porque el tiempo que nosotros tenemos que usar para encontrar la malware que está en el internet, que está en todo el sistema de computadores en todo el mundo, ya lo toma mucho tiempo, y hacer malware también no es fácil, y en el momento se dice también trend, yo creo que está en el mercado de malware es ganar plata, y solamente con esa actitud nosotros no tenemos que hacer nada, porque hay demás personas en el mundo que quieren tener plata o dinero, perdón, que quieren tener el dinero de alguien sin pagar por eso o sin darle un servicio de otra manera. Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Aníbal, Joachim, ustedes son periodistas y están conversando con el presidente de Avira. ¿Qué le preguntarían? Que a mí se me olvidó preguntarle a ustedes. Una pregunta sería, ¿qué seguridad tiene la gente realmente que tiene un futuro, una seguridad con Aviera aquí en Latinoamérica? Y la respuesta puede ser que Aviera ya tiene más de 20 años en el mercado. El dueño es solamente un dueño, pionario en el antivirus, y tenemos experiencia más de 20 años en el mercado, y siguen mínimo otros 20, 50, 100 años más. Ok, wir haben sehr viele deutsche Freunde, so Sie können jetzt etwas in Deutsch sagen. Also, okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass Sie dieses Programm jetzt eingeschaltet haben und dem Interview gefolgt sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie einfach unser Programm einfach mal runterladen und es testen. Sie haben die Möglichkeit, dann auch die eine kurze Testzeit zu nehmen. Und wir würden uns freuen, Sie als Benutzer schützen zu dürfen. Und vielen Dank. Caramba, no esperaba una respuesta tan larga, pero básicamente dijo que estaba muy feliz de tener la oportunidad de estar aquí y de explicarle las bondades de Aviera, y nos invita a bajar una prueba y efectivamente comprobar lo bueno que es Aviera. Joachim, a lo mejor quieres mandarle un saludo a tu familia en Alemania. Schönen Gruß an alle, die mich kennen in Deutschland, auch schönen Gruß an alle hier. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit Aviera und viel Spaß. Schönen guten Abend. Ah, saludos a su familia en Alemania y les está deseando a cada uno de nosotros, nos está deseando mucha diversión y mucho éxito con Aviera. A ustedes dos, bienvenidos a Tecnología Hecha Palabra. Esta es su casa cuando quieran. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.